La juventud debe dar un paso adelante. Los jóvenes tienen mucho que opinar, debatir y decir. Y para ello, lo mejor es tertuliar. Eso es, tertuliar. En Paradigma Radio, los jóvenes, en la tertulia de ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dan un paso adelante. Oye, aquí estábamos recordando, porque lo echamos mucho de menos a nuestro compañero y amigo Ángel Rubio, que es que nos hace estas caretas tan magníficas, tan profesionales. La verdad que sí. Un besito muy fuerte, Ángel, que te echamos mucho de menos por aquí, si te viene un sábado y echamos un ratito. Bueno, pues ahora estamos en este espacio juvenil así a medias, ¿no? Sí, a medias. Creo que a cuartas, no a medias, a cuartas. A cuartas. Pero tenemos la suerte de contar con Juan Ariza. Con Juan Ariza, sí, señor. Que está ahí con nosotros y que... Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Hola, me escucháis bien, ¿no? Escuchamos perfecto, como si estuviera aquí, Juan. Porque hay que contar que Juan no está aquí. Claro. Juan está nada más ni menos. Lo que pasa que, afortunado él, por lo que me contaba anoche, está en Pamplona. Está en Pamplona, sí. Donde la temperatura máxima, Juan, dilo en voz alta, por favor, que lo escuche la gente de Córdoba. Pues, ¿cuál es? Aquí enfrente de nuestra casa, de donde estamos aquí, hay una farmacia con la crucecita de la farmacia que te pone la temperatura. Sí. Y a eso de las 3, te pones a mirar por la ventana y no supera los 25 grados. Oh. Y te echa la mano a la cabeza. Era necesario que lo dejara tan claro, ¿no? ¿Cómo estás, Juan? Bien, yo estoy bien. También hay que contar, porque además se lo hemos preguntado previamente si estaba de acuerdo en que lo hiciéramos, lo que dice mucho de Juan, ¿no? Juan fue la semana anterior, fue junto a su madre y su abuelo a un funeral de un familiar que había fallecido durante el confinamiento, ¿no, Juan? Si no me equivoco. Sí. Y bueno, pues ahora le habían hecho... El primero de mayo, el día del trabajador. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues le hicieron ahora un homenaje de despedida y tal. Y bueno, pues ya que fueron los tres, el día del funeral, pues tuvieron contacto con otro familiar, que al día siguiente se puso enfermo. Un día de eso. Y fue al hospital y resulta que tenía el coronavirus. Y claro, pues a todas las personas que estuvieron en contacto con ese familiar le tuvieron que hacer la prueba, y aquí nuestro amigo y querido Juan y su mami pues han dado positivo. Así que están allí confinados ahora mismo en Pamplona, a la espera de que pase el virus, ¿verdad, Juan? Y poder volver a Córdoba. Sí, bueno, se lleva como se puede, pero vamos, que al final yo creo que la tenemos más miedo al nombre que a lo que es en realidad. Porque, claro, te llega la noticia y dices, hostia, es que soy positivo. Sí. Y dices, ay, madre mía, que tengo el coronavirus. Pero al final, pero al final, claro, va pensando y dice, a ver, ¿yo dónde he pillado el virus? Lo he pillado hace 14 días, porque fue hace 14 días cuando estuve en contacto con el positivo. Uh-huh. Entonces, dice, si en 14 días los síntomas que me han dado ha sido nada. Qué bien. Viene a decir nada, pues ya está. Pues menos mal que tu abuelo no lo cogió, ¿no? Porque... Sí, bueno, menos mal. Me imagino que tendrá alguna patología ya con la edad que tiene, ¿no? ¿O no? Sí, menos mal, afortunado. Pero bueno. Claro. ¿Tu madre está bien también, asintomática, o tiene síntomas? Sí, estamos perfectamente. Ah, qué bien, me alegro mucho, Juan. Oye, ¿y en qué mata el tiempo, Juan? Todas las horas que tienes que estar metido ahí en esa habitación. Pues no sé cómo matarlo, porque es que no tengo nada aquí. Tengo la tablet, que me la traje por de suerte, vamos. Sí. Y el móvil, así que yo qué sé, con la tablet intento, pues alguna vez intento leer el periódico con el móvil, otras veces con la tablet, y ya está, llevarlo como se puede. Claro, que ayer también pues estábamos un poco liados con todo esto de las pruebas y todo eso. Bueno, claro. En Paradigma, si tienes ratito y alguien te deja un lápiz, un papel, nos encantan los escritos que hace. Sí. O sea que, Por eso no hay problema. Porque, que si está aburrido y se te ocurre algo, ya sabes que en paradigmamedia.org estamos encantados de publicar las cosas que escribes, sí, que además son siempre interesantísimas y muy bien redactadas. Así que, Juan, ¿o han hecho ya la segunda prueba? Sí, claro, nos pusieron en confinamiento y el primer día del confinamiento nos hicieron una prueba y esa salimos negativa. La prueba del día número 14 fue cuando ya salimos positiva. Ah, vale. Que esa fue hace 2 días. Y entonces, a partir de eso, como no hemos tenido síntomas, no hacen una prueba de sangre para ver los anticuerpos. Vale. Vaya a ser que ya los tengamos y no pasa. Resulta curioso lo que dice Juan, porque, o sea, te hicieron la prueba el día 14 después de haber estado con ese familiar. Sí. ¿Y salió? ¿Y salió negativo? No, el día 14 me salió positivo. Eso. O sea, el primer día de confinamiento me salió negativo. Eso. Y el día 14 me salió ya positivo. Es curioso, ¿no? Porque estuve incubándolo y se me activó, digamos, a mitad de claro. Por eso las pruebas esas que hacen el PCR, creo sí, que es, ¿no? Donde dice, bueno, hoy estás negativo, pero mañana puedes estar positivo, claro, ¿no? Totalmente. O sea que no... Tienes que esperarte los 14 días... No tiene como mucho sentido, ¿no? No, pero bueno. Sí. Bueno, lo importante es que estáis bien y, sí, y estamos fresquito allí, así es que aprovechar. Claro. Porque... siempre hay que buscarle la parte positiva a todo. Exacto, claro. Ayer me lo decía mi madre, dice, anda, que si no hubiera tocado esto en Córdoba, ya ves, a ver cómo íbamos a encerrar una habitación. Pues con el aire acondicionado a tope todo el día, ya está. Claro. Claro. Pero bueno, ya está. Bueno, es verdad que tu padre te traería tomatito fresquito de vez en cuando, pero bueno. Eso sí. Y un gazpachito. Y un gazpachito que también fresquito. le sale. Fue sí. Pues muy bien. Bueno, hoy es 18 de julio y además Juan quería que hoy habláramos de este día, ¿no? De lo que supone este día, aunque ya no se cobra la paga del 18 de julio, como cobraron mi abuelo. ¿Qué nos quieres decir, Juan, sobre este día que muchos queremos que pase como un día cualquiera, que de hecho pasa como un día cualquiera, ¿no? Pues mira, yo creo que este día fue el inicio del fin de la igualdad para dentro de 40, para los próximos 40 años. Lo que duró la dictadura, ¿no? Entonces yo creo que ese día pues marca mucho, marca el inicio de una guerra, que una guerra nunca gusta. Y encima lo que marca es pues el principio de la victoria de unas personas que no aceptaban a todas las personas en su suicidio. Y bueno, y sobre todo que entramos en una dictadura, claro. No es lo mismo una dictadura que una democracia. Y Juan, eso vosotros lo veis como algo que no incumbe, que lo veis tan lejano, que ya creéis que no afecta a vuestra vida o que será algo que no volverá a ocurrir porque, bueno, porque la historia va evolucionando, o sin embargo lo veis con preocupación con lo que está pasando ahora, veis que hay posibilidades de llegar a algo parecido, por lo menos. Claro, bueno, por una primera parte, lo de los jóvenes, si lo pensamos, yo creo que los jóvenes, si no pensamos ni en el ahora, muchos de nosotros, yo creo que ya en la guerra, de la guerra poco hablan, yo creo. A mí me interesa mucho el tema porque es que tiene mucho de lo que hablar, ¿sabes? La guerra tiene mucha historia de la clase, fue una guerra muy peculiar porque dicen que fue una guerra entre hermanos, ¿sabes? Pues al final es interesante tratar, conocer de la guerra civil, pero yo sé que muchos de los jóvenes no están muy interesados en saber sobre el tema. Y bueno, pues eso un poco frustra. Y ya pues la otra parte, que es si ahora pudiera pasar algo parecido, yo qué sé, ahora como está pasando esto del rey, etcétera, pues ha nacido como la idea de la república. Y claro, en tu mente entra ahora como un debate diciendo, ¿y qué pasaría después? Que a lo mejor es preferible mantener las cosas como están, o si eso nos mete en una república, pero a lo mejor aumenta la tensión. ¿sabéis lo que quiere decir, no? Sí, sí, sí. Aunque ya la tensión está bien subidita, ¿eh? En 2020. Claro. Pero bueno. Tú dices que eso, ese debate lo tienes tú en tu cabeza. Me gustaría saber dos cosas. De ese debate que tú tienes en tu cabeza, ¿qué conclusión sacas? En si sería mejor, o si es que la ha sacado, que lo mismo no la ha sacado todavía, está en la reflexión. Pero ¿has sacado alguna conclusión en si sería mejor evolucionar a una república o dejar las cosas como están? Y luego, por otro lado, perdón, ya luego engarzar las dos cosillas, porque más o menos son... tu amiga y amigos, compañeras y compañeros, familiares, ¿crees que están con ese mismo debate en la cabeza o parecido siquiera? Pues mira, a la primera pregunta, yo creo que sí sería bueno la República, no por ideología ni nada, sino porque sería que a esta democracia que tenemos hoy en día le quitamos la monarquía, que es que la monarquía en pleno siglo XXI, por lo menos la española, no hace nada. No tiene ninguna función. Solo es representativo y a malas maneras, pero bueno. Entonces, yo creo que si cambiamos nuestro sistema a una república, todo va a seguir igual, porque vamos a mantener la misma democracia. Pero claro, muchas personas no lo ven así. Y creen que si cambiamos a la república, pues una imposición de los progres, como dicen algunos, o como hablan así, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. ¿No? De hecho, Juan, en los países donde hay república, bueno, pues no sé, Francia, ¿quién gobierna en Francia, no? Claro. Y cómo lo está haciendo, ¿no? Es decir, que la república no supone... De por sí claro. un afianzamiento de la democracia, una profundización de la democracia, no lo supone, ¿no? No supone como más poder para la izquierda, digamos, ¿no? Sí, eso se garantiza en las votaciones, esa es la democracia, claro. ¿No? Quizá lo que sí, a lo mejor la democracia, la república puede garantizar es un mayor... entorno democrático en el que vivir y en el que trabajar, porque como tú bien decías, por lo menos una figura que es hereditaria y decimonónica y que no tiene sentido ninguno desaparece, y cualquier cargo que se tenga es elegible, ¿no? Por el pueblo, no, claro, pero no implica de por sí que esa república vaya a ser una república de derechos sociales, es lo que creo que queremos referirnos, ¿no? Claro, tendría que ser una evolución a una república en la que estuvieran contemplados derechos sociales que ahora mismo no tenemos contemplados o muy levemente en nuestra Constitución. El otro día estaba escuchando una entrevista de Julio Anguita, que la encontré en YouTube, así me salió de pronto y digo, bueno, pues la voy a ver, porque estaba aquí descansando y digo, bueno, pues la voy a ver. Y habló de eso, dice, la república no es otra cosa que un sistema que nos permite nos deja más que la dictadura conseguir ciertos derechos. Es decir, es como un sistema que no abre más las puertas para conseguir ciertos derechos. Pero si en una república mantenemos el mismo aire que llevábamos antes, que no cambiamos en derechos, no cambiamos en ciertas cosas, pues al final una república puede llegar a ser peor que una dictadura. Peor o igual, ¿no? Y de hecho la Segunda República, bueno, ¿qué supuso, no?, para el pueblo de este país, Juan? O... Bueno, pues yo quiero que lo cuente Juan, venga, lo Juan. Que él sepa. Yo creo que la República fue una demostración de que el pueblo ya estaba harto, de que llevamos años y años bajo la presión de personas que no tenían por qué estar ahí gobernando nuestro país. Y bueno, ya vemos que con Alfonso II y con Alfonso XIII, los dos reinados, fueron catástrofes que al final llegaron a que la izquierda se sumara y pues de alguna forma intentara sumar fuerzas para conseguir sus derechos, etcétera. Y la única forma, yo creo, que veían ellos para conseguirla era la república. Entonces, cuando el 14 de abril del 31 se consigue la república, yo creo que para muchas de las personas que antes vivían oprimidas, etcétera, yo creo que fue como una liberación, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Sí, de hecho, además, mira qué bueno es la historia, Isabel, la verdad, porque fíjate cómo algunas de las cosas que están ocurriendo ahora son repetición de lo que ocurrió en aquel momento. El 14 de abril, como tú bien has mencionado, el 31, Alfonso XIII tiene que salir, que era el bisabuelo del actual rey Felipe VI y el abuelo de Juan Carlos I, tiene que salir de España escopetado, corriendo hacia Francia, no porque solo la izquierda estuviera determinada en ese paso hacia la República y en que él desapareciera, sino toda la población, la mayoría de la población fue la que echó al rey de España. Sí, porque hasta la misma derecha tenía un grupo de gente que ya ni aceptaba al rey. Claro, porque estaban hartos de sus corruptelas, de sus líos de falda, bueno, pues no suena, ¿verdad? Se vuelve a repetir la historia, ¿no? Sí. Mucho, mucho. Claro. Y en cuanto a la educación, Juan, ¿qué crees que fue el cambio que dio la República en cuanto a la educación? Pues yo no sé muy bien el cambio que daría a la República, a la educación, pero la lo educación que sí pública, sé es que claro. Sí, lo que sí sé es que si la República en cierto momento luchó por los derechos, etcétera, yo creo que si tuviera una educación pública en la República, yo creo que se daría de cierta forma que hablaran mucho de los derechos, ¿no? No sé si me he explicado bien. Sí, sí, sí. Que si la República lucha por unos derechos, al final las aulas son la enseñanza de esos derechos. Y yo creo que en la aula de aquella época pues hablaría bastante del tema de los derechos de las mujeres, los derechos de por eso seguramente la limpieza que hace Franco una vez gana la guerra en el colectivo de maestros y maestras de la República. Son uno de los que más fusila, vamos, de los que se quita de en medio más pronto y en más cantidad para hacer desaparecer esa libertad de enseñanza que la República tímidamente y poquito a poquito, porque estuvo muy poco tiempo, intentó implantar en nuestro país, que claro, y tanto molestaba al gobierno nacional catolicista de Franco, ¿no? También hay que pensar, yo es que lo vi muy bien porque a mí me gusta mucho una serie que se llama Las chicas del cable. Yo creo que más o menos todos también lo conoceréis. Sí. Y es una serie que critica mucho, mucho, tanto en aquella época como en esta época. Y bueno, pues las dos últimas temporadas hablan de la República y de la Guerra Civil. Y yo creo que es que son de las mejores porque meten tal crítica. Yo me acuerdo que la de la República, pues al final muestran un poco la realidad. Dicen, aunque haya República, sigue habiendo corruptela. Claro. Sigue habiendo machismo, sigue habiendo homofobia. ¿Sabes? Que al final lo que quiere decir esta serie, con esta temporada de la que estoy hablando, lo que quiere decir es que estábamos en una república, pero la república tiraba como tiraba. Es decir, tenía las fuerzas de derecha que no querían avanzar y las fuerzas de izquierda que sí querían avanzar. Entonces, quieren demostrar que es más un sistema que una forma de conseguir derechos. Yo creo, fíjate, el papel de la burguesía, de los empresarios, de incluso de los propietarios de fincas y demás, jugaron un papel ahí para que se diera el golpe de Estado, ¿no? Tal día como hoy, hace 80 y tantos años. Claro. Sí, ahí me cuenta mucho. La serie que tú dices, Juan, se da mucho, ¿no? Sí. El papel de la burguesía. Como una traición, digamos, a la República, porque, claro, esas personas hasta cierto momento de alguna forma la habían aceptado, igual que ahora la derecha está aceptando la democracia, pero en cualquier momento sabemos que a alguno le sale por la boca lo que le puede salir. El otro día me acuerdo yo que salió una noticia de que alguien de Vox, creo que era, había hecho una especie de referéndum en internet en el que se decidía entre un rey que cogiera todo el mando durante esta crisis y que gobernara durante esta crisis de forma autoritaria o seguir con el sistema que llevábamos antes. y eso me recuerda a lo que estamos hablando ahora. Entonces, yo creo que en la guerra esas personas que traicionaron a la República, porque en un principio la aceptaron, pues claro, ellos veían un beneficio en llegar a una dictadura, pero en cierto modo a esas personas, ciertos grupos de los que apoyaron, también se vieron traicionados por la dictadura. Juan, para ya acabar con este tema y pasar al otro, te hice una pregunta antes que me gustaría que me respondiera. Sí. Tu entorno, lo que hablábamos de amigos, amigas. Sí, lo estaba viendo ahora. Bueno, sí, nos hemos ido todos por este tema y que ha estado muy interesante además, porque estamos reaprendiendo de la historia otra vez. La gente tiene interés en reaprender de la historia y saber de todo esto y preocuparse de que pueda o no pueda volver a pasar. Pues yo creo que no. Yo lo que yo sí que veo es que hay un grupo más grande que sí está pensando en lo que puede pasar ahora. Uh-huh. Pero lo que pasó hace ¿cuánto fue? 80 años. Bueno, no sé, lo 84 creo que es, ¿no? 84. Sí. Del golpe de Estado. Sí. Bueno, 84 y al final también la dictadura, ¿sabes? Uh-huh. Esos años de la dictadura y de la guerra. Yo creo que los jóvenes no tratan el tema de la guerra porque yo creo que ya lo ven como pasado, como que esto ya no vuelva a pasar, etcétera. Y ya sí que hay otro grupo que es un poco más grande, tampoco flipamos de lo grande que es, digo, ciertas personas que conozco yo, que sí que les preocupa un poco la tensión que hay ahora. La tensión que hay ahora, pues por ejemplo, con las tensiones que hay entre los distintos países, cómo llega el auge de la derecha, y al final esto no es otra cosa que un reflejo de lo que pasaba en el 36, una lucha entre, una polarización, digamos, entre la derecha y la izquierda, unos países que estaban muy enfrentados entre sí. Eso recuerda pues a la guerra mundial, y pues, bueno, de alguna forma yo creo que no van a llegar a una guerra física, pero guerra económica y comercial sí. Y puede llegar a la ruina de algunos países. Eso es lo que pienso. Muy bien. Vamos a pasar de tema un momentito. Vale. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, Juan, pues seguimos con el siguiente tema que vosotras habéis propuesto en tocar antes de que, bueno, no lo hemos dicho al principio de la tertulia porque nos hemos enrollado con el tema de la enfermedad, pero bueno, pues claro, el resto de compañeras y compañeros tuyos, pues bueno, pues se ha notado mucho el mes en el que estamos y las vacaciones, ¿no? Entonces, por eso estamos hoy aquí los tres debatiendo en vez de que estén los demás. Pero sí que habéis sido vosotras mismas las que habéis propuesto los dos temas que hoy estamos hablando, el que acabamos de terminar y el siguiente, que bueno, pues que recientemente se ha celebrado un año más el Día del Orgullo, y queríais vosotros tratar este tema porque es otra cosa que está ahí candente en la sociedad hoy en día y que también está encontrando unas trabas que parecen increíbles, que en pleno siglo XXI y a pesar de lo que en los últimos 20 años aproximadamente o 30 se ha podido avanzar, que todavía se esté negando un derecho y una evidencia tan grande por sectores tan amplios de la sociedad, ¿no? Sí. A ver, lo primero de todo yo creo que es que has dicho que al principio que se viene celebrando y yo tengo miedo a que ya un año no se celebre. y lo tengo de verdad, ¿eh? Sí. De verdad que pienso que como esto vaya peor, puede pasar lo que sea, pero bien malo. Entonces, y ya por otra parte, pues lo otro, yo creo que estemos tratando si poner o no el Día del Orgullo una bandera arcoíris en el balcón de un ayuntamiento, como si es la ventana de la esquina, pues me parece un poco que habría que pensar del tema. Porque eso no quiere decir que avanzando en derecho, todo lo contrario. Y creo que si hay unas personas que les molesta que una bandera que, como sus propios colores son, pues todos los colores, ¿no? Pasan del rojo al morado, pasando por todos los colores. Esa bandera quiere mostrar la igualdad, ¿no? Sí. Lo muestra con los colores, a ver si me expreso bien. Esta bandera, la bandera arcoíris, tiene todos los colores que existen. De la gama de colores. Sí. Y digamos que si esta bandera es así, es porque quiere demostrar de alguna forma que todos somos iguales. Claro. Porque todos los colores tienen la misma franja, ¿no? Pero fíjate, Juan, que en el ayuntamiento, no sé quién denunciaría, y hay una sentencia donde dice que solamente puede haber las banderas institucionales en el ayuntamiento. De hecho, cuando es el 25 de noviembre, no se pudo poner tampoco la banderola de contra la violencia de género, ¿no? Me parece, porque además ni esa banderola, ni la bandera, ni la bandera o un trozo de tela con los colores del arco iris, no es una bandera, no sé cómo decir, una bandera contra nada. Ofensiva, ni claro, contra la violencia tampoco. Todo lo contrario. Con lo cual, ni es una bandera de otra institución, que legalmente no se puede poner, solo las institucionales, pero yo creo que eso... Me parece, vamos, tremendo que un juez diga que no se puede poner el lazo morado contra la violencia de género en un ayuntamiento ni el arco iris, ¿no? Me parece fatal. Yo creo que unas banderas que representan tanta igualdad, claro, la bandera LGTBI representa igualdad aunque ellos no quieran verla. Claro. Y sí la representa, porque aunque el orgullo LGTBI sea para lesbianas, gays, trans, bisexuales y el más que tiene el colectivo, aunque sea para ese grupo el orgullo, lo que no tenemos que olvidar es que nosotros también aceptamos que haya heterosexuales, blancos y ricos, que, claro, que eso es lo que me molesta mucho. ¿Verdad? Qué bueno. Nosotros aceptamos a los heterosexuales, nosotros no tenemos ninguna heterofobia. Claro. Entonces, claro, cuando a ellos nos dicen que tenemos que quitar esa bandera, se nos queda la cara un poco de tonto, como diciendo, pero bueno, ¿y qué hemos hecho nosotros con esta bandera para que represente, según ellos, una heterofobia, entre comillas? Yo recuerdo hace unos días o un mes, vi un vídeo donde en una marcha de coches de Vox, un chico saca la bandera LGTBI y... Sí. Se monta el tipo en el coche, parecía claro, un orangután, insultando. Me pareció tan retrógrada. Sí, y además para coger ese tío y meterlo en un sitio, en algún sitio. Muy oscuro. Y no sé, y cambiar el cerebro, ¿no? Porque a lo mejor lo que estoy diciendo es muy fuerte, ¿no? Pero es que te dan ganas de pensar eso, ¿no? Como una persona se puede montar encima de su coche o de otro coche, no sé, insultar a la persona que tiene, porque como que era una provocación para ellos sacar la bandera LGTBI, ¿no? Sí, entonces que haya partidos legalmente constituidos que estén en el Parlamento andaluz, en el Parlamento estatal, me parece, vamos, terrible. Yo lo que quería decir antes, porque pero vamos, se me ha olvidado un poco, y era que mientras que la bandera LGTBI, aunque ellos no lo vean, sea una bandera que busca la igualdad, la bandera de España que ellos plantan cuando nosotros sacamos la bandera LGTBI, esa bandera de España que supuestamente nos representa a todos, esa creo que es la que menos nos representa a todos. La que sí, porque se la han apropiado. Porque es de todas, pero ellos se la han apropiado. Entonces... Y no solo porque se la hayan apropiado, porque es una herencia de la dictadura. Yo la veo la bandera de España como una herencia de la dictadura o como una herencia del reinado de Alfonso XIII, Alfonso XII, hasta llegar hasta Carlos III. Entonces, ¿tú crees que se tenía que haber cambiado esa bandera durante la transición? Mira, yo no te digo que en la transición se pusiera la bandera de la República, porque a lo mejor a alguna gente no le gustaría. Pero otro color algo diferente que no representara ni la república, que a uno no le gusta, ni la dictadura y los reinados de los monarcas borbones, que tampoco lo sé representar. Entonces creo que si hablamos de la bandera que tiene que tener nuestro país, creo que en la transición se debería haber hablado de una bandera totalmente nueva. Claro, porque que sí uniera todo. Según con lo que estamos comentando, la bandera de nuestro país, aparte de haber quitado el aguilucho, era la bandera de los vencedores, ¿no? Ya, claro, era la guerra civil, digamos que era la bandera de la opresión, de los golpistas. De los golpistas. La desigualdad, la de los golpistas, uh-huh. Claro. Yo me gustaba mucho lo que estabas contando, Juan, porque creo que ahí está el fondo de todo. Es decir, cada trapo, cada maldito trapo, que vaya, porque cada vez me gustan menos, sobre todo los que representan a países y a territorios, porque son los que suelen estar más vacíos de contenido, pero cada bandera que se coloca tiene un trasfondo detrás, es decir, unos motivos que defienden una serie de cosas. Mientras que la bandera violeta del feminismo defiende la igualdad entre el hombre y la mujer, estar en contra de la violencia machista, mientras que la bandera LGTBI lo que defiende es la libertad sexual de cada persona, que cada uno ame como le dé su naturaleza, la da a entender, y como él o ella cree, la bandera de España también tiene unos motivos detrás, y no es simplemente que cuánto nos gusta este país, que sobre eso se podía hablar, claro. lo que nos gusta sí. Este país, ¿no? Sino que lo que esa bandera de España quiere decir es que quieren imponernos precisamente justo lo contrario de lo que defienden la bandera LGTBI, la bandera violeta, ¿no? Y yo creo que, eso es lo que estaba, me parece, tú queriendo explicar, ¿verdad? Claro, yo es que creo que es que la bandera, ya hablando solo de la bandera de España es una herencia sí. de lo malo. Claro. De lo que España lo ha hecho, de el motivo por el que España al final creo que ha ido atrás en ciertos momentos de su historia. Durante la dictadura teníamos esa bandera y no había y por lo menos en derechos y en bastantes otras cosas apenas hemos avanzado. Pero es que durante la monarquía de los Borbones hasta llegar a Carlos III, que era quien impuso esta bandera, pues creo que tampoco se hizo mucho, y de hecho pues se oprimía a la población. Pues claro, si tú pones esta bandera en una época de democracia, habría que plantearse si esto más bien representa la democracia, que nos une a todos, o la herencia de la opresión del opresor al oprimido. Y Juan, y porque nos vamos a desviar con el tema de las banderas, cuando ponemos una bandera de LGTBI, la del arco iris, sí. en nuestros balcones, ¿qué es lo que estamos queriendo defender, Juan? Pues la igualdad, porque ya lo he dicho antes, si la bandera arco iris muestra todos los colores y con una franja totalmente igual, es una forma de demostrar igualdad. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Sí, claro que sí. Si nosotros ponemos la bandera de arcoíris en el ayuntamiento, no es para otra cosa, sino para... No es para excluir a un cierto grupo, sino para todo lo contrario. Para incluir. ¿Y por qué crees que sigue siendo necesario, imprescindible, que se siga celebrando el Día del Orgullo cada año? Porque sin orgullo creo que no vamos a ningún lado. Porque sin el orgullo que tuvieron en 2005 para el matrimonio igualitario, no se conseguiría el matrimonio igualitario, porque sin el orgullo que se tuvo durante la transición tampoco se hubiera quitado la ley de peligrosidad. Es decir, yo creo que es que el orgullo es lo que nos ha hecho llegar a donde conquistar hoy conquistar derechos, ¿no? Conquistar derechos, sí. ¿No? El orgullo no es lo que el otro día escuchaba de Rocío Monasterio, que había dicho ya hace un montón de tiempo. No es una fiesta en la que se moleste a la ciudadanía, no. El orgullo, si ellos lo ven así, vale. Pero el orgullo no es otra cosa que otra manifestación más para conseguir derechos. Lo que pasa, Juan, que por ejemplo, no sé, el Orgullo en Madrid al final se convierte en festivo también porque es una forma de visibilizar las personas LGTBI y creo que se ha convertido en algo festivo porque al final es mi día y tengo que salir a la calle a reivindicar, a conquistar derechos, pero Claro. también una manera de visualizarnos, ¿no? Sí, aunque el orgullo parezca más una fiesta que otra cosa, el orgullo si, sigue siendo una manifestación. Y el orgullo, pues, igual que pasó en Stonewall, pues, fue una manifestación para conseguir derechos, aunque su nombre sea el orgullo. ¿Sabes? Porque, claro, decimos orgullo y creemos que es que el colectivo LGTBI se siente orgulloso por ser LGTBI. Claro. Claro. Oye, Pues qué sí, nos puñetera sentimos orgullosos, pero queremos conseguir nuestros derechos con claro. el orgullo. Y qué puñetera manía con que no se pueda celebrar de manera alegre, ¿no? ¿Por qué no se puede ¿Por celebrar de qué manera no? alegre? Si es Claro. que precisamente esa es la mejor manera de reivindicar, ¿no? Además que sí, porque yo qué sé, ¿por qué no vas a poder manifestar en el 8M, por Claro. ejemplo, de forma alegre? O por, y ya poniéndolo en el otro lado, ¿por qué no van a poder celebrar el Día de la Hispanidad, quien quiera celebrarlo, de una manera alegre? A mí no me representa el Día de la Hispanidad, pero a la persona que le represente, ¿por qué no lo puede celebrar de manera alegre? Decir, hostia, que Colón conquistó América un día como este, y ya ellos se montan sus películas, pero ¿por qué no se va a poder celebrar de manera alegre? Cualquier manifestación, busque lo que busque, creo que la mejor manera de conseguir algo es con simpatía, con alegría. Claro. Claro que sí. Es que además hasta eso nos quieren quitar, Juan. Así que Pues ojalá el próximo año haya sí, lo orgullo, va a haber, claro que claro sí, que sí, claro que y sí lo va a además haber. que no sea necesario tomar ninguna medida de seguridad Claro. por los Y bichitos, podamos estar que en la calle celebrándolo a tope. celebrándolo y reivindicando también los derechos, nuestros derechos. Espero que no haya otro bichito tampoco en el No, orgullo del no, 2021. este es no. otro tipo de guerra, Juan. El otro virus, el otro virus. Eso es. Muchas gracias, ha sido un Juan. placer, cuídate mucho y esperamos pronto. Bueno, pues que estés por aquí, pero ya con la fresquita. Sí, ya en septiembre Eso es. nos vemos aquí en el estudio, seguro. Claro que ¿Vale? sí. Juan, Bueno. un millón de gracias, de verdad. Y cuidaros Muy fuerte. mucho. Eres un sol. Dale un beso a mami Eso. y ya Vale. mismo que estéis por aquí. Vale. Un besazo, ¿no? Adiós, Un adiós, guapo. abrazo, Juan.